Ya, Edfish. Arma lírica, soy un arma lírica en la escritura. En vuestras putas caras, cabrones. Desde Gijón City. Ya, yeah, pen pro. Ahí va, escucha, yeah. Rap mi vida, es mi hermandad. Soy un arma lírica en el micro, sinceridad. Me siento a zacel, terreno con poca neutralidad. Tanto hijo de puta, suelto sin bondad. Carentes de personalidad, pero quiero derribarles. Como el World Trade Center, que queden en ruinas. Tanto intento de sicario, a esos no debo amarles. Que se jodan si estas letras les contamina. Desde mi habitación suelto versos, mi disciplina. Pasa revista, hasta rima selfie será Diana Tina. Veo a cabrones con mi retina. Esto es peor que Cabo Noval y no es mentira. Intentos de suicidio fallidos por escoria cívica. Que se jodan esas putas, las quiero la clínica. La vida me la suda, los capullos ya son escoria mítica. Torturadores incitan al suicidio, son réplicas. Patéticos clones, imitación de otros de su clan. Sé que algunos son más cabrones que Donald Trump. Algunos camellos se creen el Chapo Guzmán. La droga movida por el Estado como hizo en su día el tío Sam. Te llamas la Catedral de Notre Dame. ¿Incendio no intencionado o forma parte de un plan? Vengo a esparcir rimas como cenizas. Aquí hay gente que dice que me mete, pero no más caer un puño menos una paliza. A media ciudad de Gijón cerraba la boca con chupetes. Tiene la mentalidad de niños en primaria. Cerebros podridos y algunos no toman sustancias. Mi hermana una falsa y esa amiga también. Quiero ser Mohamed Atta, un atentado iría bien. Se le arma la escritura, yo nunca me callo. No me dan miedo ni esas zorras ni sus lacayos. No solamente hay un sonido de rap español, sino que hay un sonido de cada zona de España. Tiene un sonido. Si podemos hacer una diferencia entre el rap de la costa este, el rap de la costa oeste, el Dirty South, el sonido de Atlanta o de Houston o de... Vete a saber, también se puede hacer diferencias entre el rap de Sevilla, el rap del sur, el rap de Madrid. Verdad que hay sonidos particulares en ciertas zonas. El sonido de Madrid siempre se ha caracterizado por tener tintes de la costa este. Soy un arma sin temor, mato la estupidez en un teclado. Encierran a Hassel por temor a verdades que suelta contra el Estado. Nazis en mierda, en España se unen al Telegram para emboscar a los que defienden a Hassel Bros, meterles una paliza. ¿Dónde van? País de mierda con una dictadura encubierta. A mí no me callan maderos, nazis o terroristas. Mejor que estén en alerta. Esta dictadura me la pone flácida. Se me pondrá dura cuando esa basura sea encarcelada. Noticia plácida, sería patriota si gaviotas dibujaras. Me refiero al PP, a los nazis de Vox. Estos dos miran arcadas pensando en poner bombas en Gijón. Un sitio interesante sería el Molinón. A la mierda al fútbol, viva el hip hop. Escoria con cánticos racistas al paredón. Si me vienen a pegar, les espero, solo los envío fuera de la ecuación. La tipa blanda que va de dura me come la polla. Mi familia no me quiere, no se me va la olla. Mi familia no me quiere, no se me va la olla. No se me va la olla, no se me va la olla. El rapero Pablo Hassel ha sido condenado a una pena de prisión de 9 meses y 1 día por el delito de enaltecimiento del terrorismo y por el de injurias a la corona. Que la expresión debería quedar dentro de la libertad, del respeto a la libertad personal y no dentro de esa moralidad de mínimos que es impuesta a través de la legalidad. Porque si solo aceptamos la libertad de expresión para aquellas expresiones que no nos ofenden, en realidad, en el fondo, no estamos aceptando la libertad de expresión. Yeah, Fizz, 2021, esto es realidad. El track, arma lírica, nuestras putas caras, ya. Yeah. Yo, Pep, Pro, ya. Yeah.